El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trust or no tree polar. Hola queridos, ya está aquí Trastorno Tripolar en su edición 79. Sí, hemos empezado a la hora, no me lo puedo creer. Así que, no sé qué decir ante esta situación inesperada de puntualidad. Tengo una extraña sensación de irrealidad. En fin, cosas más raras se han visto. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 79, el que sale en la foto y no se mueve. Increíble, fantástico, maravilloso. Todo increíble, fantástico y maravilloso. Es que hemos llegado a la hora. Y también se acopla todo y es que no se puede llegar tan temprano. Eso es lo malo. Hola, buenas noches. Aunque parezca mentira, hemos comenzado puntuales aquí en la terapia. Evidentemente la puntualidad pues siempre tiene una serie de inconvenientes. Venir a última hora, a mí se me ha olvidado el famoso timbre, ese que marca las pautas, los cambios de ritmo, pero no se puede todo. ¿Sabe una cosa, don Lesatín? Yo no apostaba nada por usted, que ¿no? iba a llegar puntual, y me ha sorprendido. Evidentemente no ha llegado a la hora prevista, pero bueno, al final hemos conseguido comenzar a la hora deseada, que era de lo que se trataba, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, pues venga. A ver, pruebe ese nuevo artefacto que hemos sonorizado. Sí, sí, a ver cómo suena. A ver, suena triste, mustio como nosotros. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un debito loco buscando una guitarra. Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? Esa noche me di cuenta que el diablito se cayó. Se rompió la pierna izquierda y sin brazos se quedó. El diablito seguía bailando. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco buscando una guitarra. Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde estás? El diablito se escondía y no hacía más que cantar. El diablito seguía bailando. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco buscando una guitarra. Bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? Sus hijitos lo buscaban, papi, vamos a jugar. El diablito se escondía y no hacía más que roncar. El diablito seguía bailando. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco buscando una guitarra. Bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? Esa noche me di cuenta que el diablito se cayó. Se rompió la pierna izquierda y sin brazos se quedó. El diablito seguía bailando. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco buscando una guitarra. Bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde estás? El diablito se escondía y no hacía más que cantar. El diablito seguía bailando. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco buscando una guitarra. Bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? Sus hijitos lo buscaban, papi, vamos a jugar. El diablito se escondía y no hacía más que roncar. El diablito seguía bailando. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco buscando una guitarra. Bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? El diablito dice, ¿dónde diablos la dejé? Sin moveros, porque nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos. Ñam, ñam, ñam, es baby ñam. Ñam, ñam, ñam, se oye algo tras la puerta y es un ruido de galleta. Es baby ñam, ñam, ñam, ñam. Si es debajo de la mesa y lo que come son galletas. Es baby ñam, ñam, ñam, ñam. Y si se acaban las galletas. En su toilette tu baby deberá hacer su pipi, ¿no te lo crees? ¡Hala! Si está limpito, dale al agua y ahora camina en su tacatá. Lleva su aseo, su comidita y para que empujes tiene una cita. ¡Hala! Este tu baby. ¡Shu, shu, shu! ¡Sha, sha, sha! La muñeca que esperabas, tú verás. Esta es su sandalia, la sandalita que te hace bailar. Todo el mundo está feliz. Chillones de tu mamá. Su sandalia, la sandalia de Susa. Eso sabia, la muñeca sabia. Si le dices que la quieres, te ayuda a hacer los deberes. Incluso aunque esté roncando, ella sigue trabajando. Y como sabe un montón, te hará la declaración. Estamos aquí ya todos muy contentos y alegres. Parece que ya nos vamos centrando, aunque la falta del timbre sin duda marcará esta terapia de hoy. La terapia número 79, ya no sé en qué día vivo, pero aunque creo que si hago un ejercicio de mente puedo llegar a la conclusión de que estamos a 10 de diciembre, ya cada vez más cerca de estas fechas señaladas que sin duda embargará a Trastorno Tripolar, esas navidades, esas fechas que tanto le gustan. ¿Nos van a embargar estas navidades? Nos van a embargar todo lo que tenemos, que realmente no hay mucho donde embargar, o sí, o a usted que le pueden embargar. No sé, la personalidad. O no sé si lo han hecho ya, de hecho. Bueno, había comentado antes que era 10 de diciembre, hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos. ¿Qué le parece? Bien, ¿no? Porque nosotros somos humanos, ¿no? Yo creo que más bien nosotros dos somos humanoides. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. En el año 1950, tal día como hoy, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió instaurar este gran día. Sobre todo, bueno, pues coincidiendo con la Declaración Universal de Derechos Humanos que se había aprobado en 1948. No deja de ser un día un tanto absurdo, por porque recordemos que el año pasado, en tal día como hoy, en el 2013, pues hubo 1.252 personas ejecutadas en 24 países diferentes. Era poquito, como no era más energía. Es que me da miedo. Eran grises, cara alargada, ojos así medio abultados, almendrados, no tenían oídos, la boca era nada más una línea delgada, la nariz probablemente eran como dos agujeritos. O como si fuese una sotana, cubiertos de la cabeza hasta los tobillos, y con ese triángulo con un círculo en medio. Son altos, de 2 metros de altura, rubios, cabellos largos, buenos mozos, ojos celestes. De cabello muy blanco, peinado hacia atrás, lacio, ojos como achinados, pero no chiquitos, sino grandes, ovalados, muy verdes, con una pupila como si fuera vertical, alargada, una piel no verduzca, como un tono aceituna clarito, muy clarito, y que es la piel tenía como, no es como la nuestra, sino con más, como más grande las marcas de la piel, ¿no es cierto? Eso era lo que yo siempre veía, sumamente hermoso. Y hablando en segunda persona del plural, y muy altos, yo calculo alrededor de 2 metros o un poco más. De día, muy temprano tengo que checar. De noche, me transformo en el Tlaloc Man. Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad. De noche mi supervista te puede ven a radiografiar. Me dicen Gutierritos los que no saben que soy Tlalocman. He combatido a los villanos que del espacio suelen llegar, pero mi suegra me quiso regañar por haragán. De día muy temprano tengo que checar, pero de noche me transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes, también me sobra debilidad. Y con mi supermano hoy la quincena voy a pagar. De mañana cajero, de noche baby soy el Tlalocman. Soy renteman, man, man, man, muy, muy man, caspitaman, man, man, man. Soy el Tlalocman. Yo tengo una doble personalidad. Soy tímido, pero puedo amarte de verdad. Soy tímido y de noche soy el Tlalocman. Qué bonito nuestro programa, y de verdad, qué contentos estamos, ¿verdad? Pues yo no mucho, no mucho, porque tengo hoy aquí un micrófono que lo único que me está haciendo es fomentar el estrabismo. Y al final, cuando salgo de la terapia, me puedo sentir un poco mejor, pero lo que sí noto son ligeros mareos, y al final me voy tropezando por las esquinas y me voy rozando por las paredes y llego a mi casa con el cuerpo totalmente magullado. ¿Sabe que hemos sufrido un atentado? Muchos atentados hemos sufrido. A nuestro candidato. No solo le ningunean a nuestro candidato Beta Caroteno, que iba a venir hoy. Hoy era el día ideal porque íbamos a acabar pronto y nos íbamos a ir, iba a venir, pero la han intoxicado con unas cañas y unas tapa baratas. Parece que nuestro candidato siempre tiene alguna excusa perfecta para, pues, para realmente no afrontar sus deberes. Y eso es mala señal. Yo creo que no es el candidato adecuado para el partido tripolar. Bueno, si supero mi estrés, intentaré hacer una conexión con él. No sé si podré superarlo. ¿Cuál? ¿Su estrés? Yo no, creo el que mío, el mío. Su estrés, ¿no? A eso me estoy refiriendo. ¿Usted se encuentra hoy estresado? Sí, porque además no solo nuestro candidato lo han hecho eso para que no venga, sino que merodea por aquí, o por lo menos el fantasma del contrincante más importante. No sabía que había un contrincante que tenía. Sí, el que sale en lugar de nuestro candidato en todos lados. Ah, vale. Pero ese ni siquiera es un contrincante. Eso es una especie de entelequia, un espíritu, un ánima en pena. Pues él está cerca de aquí, o queremos, eso creemos, o hemos querido creer, pero el nuestro está lejos. Es verdad, sí, he sido yo, de hecho, quien lo ha apuntado, porque cuando he bajado las escaleras para venir aquí a los estudios centrales del Instituto de Ciencias Infusa, he escuchado una voz, pero ya no sé si es una especie de pesadilla. Cada vez que voy a algún sitio parece que escucho esa voz, la tengo así como fijada en la cabeza, en el cerebro, y es una pesadilla. Dentro de un rato ponemos un tema largo para ir a buscar a ver si lo podemos acosar en directo y que todo el mundo se para la verdad sobre él. Eso. Trastorno Tripolar presenta La Drogaina, de la A a la Z. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el vademécum y ya conocen todos los quinceañeros, de la mano del doctor Cloretilo Chemilosa. Hoy, la marihuana. Marihuana es como... como para a los niños la papilla después de los biberones, que pasa la papilla, pues es los biberones, el hachís y la papilla, la marihuana. Todo lo que sea fumable, se fuma. Y recuerde, las autoridades sanitarias advierten que drogarse es una cosa muy fea, pero no tanto como el comunismo. Consulte con su farmacéutico. Apparaît pour l'acheter, c'est la ruée. Après s'en être emparé, faut très vite se dépêcher. Hey! Les annonces dans les divers, y'en a une qui fait l'affaire. Direction Chaussée d'Antin, ça c'était du magasin. Y'a un gros capitaliste qui me demande de patienter. Moi qui suis vachement foutu, j'ai bien voulu accepter. Qu'est-ce qu'il y avait comme hygiène à côté de ma dégaine? Il y avait 7 ou 8 vendeurs, et mais pas tellement d'acheteurs. Hey! Les vêtements étaient chers, c'était pas pour faire la guerre. Les lampes, y'en avait partout, c'était à en devenir fou. Pour tous les pauvres chômeurs, ça, ça serait. La piste est exceptionnelle, tout à coup on m'appelle. Je me suis dit ça hier, mais le vieux me demande: êtes-vous spécialisé dans le service de la vente? Hey! Estelares en Trastorno Tripolar 79. Sí, intentamos centrarnos, ordenar la dinámica de esta terapia, pero no hay manera. Simplificar las cosas en ocasiones para nosotros lo único que hace es conducirnos hacia el caos absoluto. 10 de diciembre, gran día, el Día de los Derechos Humanos. ¿Sabe, don Lesatín? Fíjese qué día tan especial, que en 1981, tal día como hoy, ese gran día, el Día de los Derechos Humanos, en El Salvador, esa gran persona llamada José Napoleón Duarte, en la operación Rescate, que se llamaba, se cargó nada menos que a 900 campesinos, lo que se conoce como la masacre de Mozote. Eran hombres, mujeres, niños, en esa lucha infernal que tenía contra el FMLN. Pero los napoleones, ¿eso no se cargaban nobles y cosas así, reyes? Me parece que a mí que este dictador era una persona bastante más oscura

Así fue Trastorno Tripolar 21. Todo bien apañado. Bravo. ¡No! ¡Señor! ¡Perdóname! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ay, perdón! A decir a los oyentes, vamos a empezar de nuevo, hemos decidido a los oyentes que no estamos empezando ahora, sino que hemos empezado hace media hora. Ha habido un pequeño problema técnico, no me mire usted así. Ah, bueno, qué raro, ¿no? Que haya un problema técnico. Que hemos empezado, ¿qué dice usted? Hemos empezado pues a la hora que había que empezar. Pues eso. Lo que pasa es que usted está muy mal acostumbrado y siempre llega tarde porque siempre tiene excusas, esa excusa es peregrina. Por cierto, ¿se ha ido su invitado ya de casa o todavía continúa por ahí atornillando? No, se fue. Se fue, y se dejó, fue. Dejó verduras frescas. Verduras, ¿y qué tal las verduras? ¿Todavía están frescas? Las he donado al convento de Doña Insulina. Ah, amigo. Estaba mañana allí y tal, y había mucha tensión. ¿Con Doña Insulina? No, con la Madre Superiora, pero bueno, se ha superado y nos ha ayudado, como siempre, Doña Paroxetina. Ay, Paroxetina, que parece que no quiere venir más por aquí, porque la pobre está enferma. Insistimos, pero no hay manera de conseguir que acceda. Y eso que todavía tiene pendiente es traernos unas viandas. Efectivamente, viandas. Y no precisamente verduras, además, ¿no? No. Bueno, sí, precisamente son cosas que no contienen... Que son cosas sanas, de estas que usted y yo no estamos acostumbrados a tomar, porque nuestros cuerpos ya lo único que han asimilado es tolerancia a los medicamentos. Sin embargo, nuestro líder, Omeprazol beta-caroteno, lo que parece que no está acostumbrado a las sustancias normales, o sea, las tóxicas, porque ingirió unas tapas baratas y no podía venir. ¿Y exactamente qué fue lo que ingirió? Pues una oferta en un indio de tres botellines y tres tapas por 3 euros o algo así, o una cosa así. Claro. O 5 botellines, 5 tapas, no sé. Pero yo creo que también existe un error. Lo barato no tiene por qué ser malo. Sencillamente lo barato debe ser barato y ya está. Solo yo te conozco de verdad, porque te empeñas en escapar de la realidad. ¿A dónde irás cuando veas que no tienes a quien amar ni con quien platicar? ¿A dónde irás cuando sientas que ya para ti todo se terminó? Nadie te hablará, no te dejará, nadie te llamará. Porque te quiero. Porque te quiero. ¿A dónde irás? Leyes radiofónicas de Murphy. Ley de la apariencia laboral. Nunca camine delante del jefe sin una hoja de papel en la mano. Paquete de saquito. Un sirve momento. Para... Saquito sirve para todo lo que sea lavar. Para fregar suelos. Para lavar prendas de seda, lana o nylon. Para lavadoras eléctricas. Para la vajilla. Para la ropa de color o blanca a la que da una blancura luminosa. Saquito. Solo saquito. Sirve para cualquier uso. Saquito. En polvo o en escamas, saquito es indispensable en el hogar. Y no olvide que mientras usted descansa, saquito lava. Hoy Marinela presentan su álbum México Maravilloso. Para los niños y niñas de México. Las más grandiosas aventuras. Las batallas más emocionantes. Los hechos sobresalientes de la conquista. No es un álbum más. Es nuestra historia en 250 preciosas estampas fáciles de coleccionar. El álbum México Maravilloso es el álbum del día. Colecciona la historia de México con las preciosas estampas que vienen en todos los productos Bimbo y Marinela. McDonald's is a place to rock. It is a restaurant where they buy food to eat. It is a good place to listen to the music. People flock here to get down to the rock music. Rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's. McDonald's will make you fat. They serve Big Macs, they serve quarter pounders, they will put pounds on you. Rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's. McDonald's hamburgers are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock over London, rock on Chicago. Wheaties represent champions. Pues por fin en Trastorno Tripolar suena nuestro gran, ese gran artista Wesley Willis. Y tengo algo que decir en contra del señor Don Diazepam, que por fin se ha decidido a seleccionar una canción de Wesley Willis y ha elegido la peor, sin duda alguna. Porque este es un caballero que tiene una gran cantidad de repertorio de todos los estilos, hablando de todo tipo de personas, como por ejemplo Henry Rollins. Y otros grandes artistas como Yellow Biafra. Yellow Biafra, Yellow Biafra. Tenía que poner una canción dedicada a una multinacional, pudiendo dedicarse a la gente tan increíble como el rey del grunge. Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain. O los fundadores del heavy metal. Dígame usted, señor Díaz de Juan, ¿por qué no ha puesto, por ejemplo, esta bonita canción dedicada a Pink Floyd? Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd. O a un grupo más moderno como los famosos Radiohead. Es que le parece más moderno hacer publicidad a una multinacional habiendo a grandes artistas y de todos los estilos a los que ponernos una canción de Wesley Snipes, de Wesley Willis. ¿Eh? ¿Qué me dice? Ah, me está, es que... ¿Por qué ha elegido esa canción de Wesley Willis cuando podía haber elegido muchas otras, como por ejemplo esta dedicada a un grupo moderno? Rage Against the Machine, Rage Against the Machine, Rage Against the Machine, Rage Against the Machine. O si lo prefería, un grupo mucho más duro como Morbid Angel. Morbid Angel, Morbid Angel, Morbid Angel, Morbid Angel. O alguna canción de Wesley Willis dedicada a un artista mucho más blandito. Tuppity and a heartbreaker, Tuppity and a heartbreaker, Tuppity and a heartbreaker. ¿Qué mejor que poner la canción que el propio Wesley Willis se dedica a él mismo? Teniendo tantas canciones con tantos estilos, tan diferentes unas de otras, y dedicadas no solo a músicos, también tiene canciones dedicadas a demócratas. También a republicanos. También tiene una canción dedicada al gran político que sí que no es ni izquierda ni de derechas, que es de auténtico centro. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus. Espero que no le esté dejando demasiada evidencia ante el público. Yo, desde luego, lo que hubiera elegido es la canción más apropiada para el momento de Wesley Willis y no esa mierda que ha puesto dedicada a una multinacional, como es esta bonita canción que voy a poner. A ver, explíqueme, ¿por qué? Pues sencillamente porque es algo universal. O es que no lo entiende. O más usted que está... el Merry Williams o el Merry Christmas o el Jesus Christ. Bueno, ahí estaría la cosa empatada, pero ¿qué mejor que la religión del McDonald's? Bueno, a lo mejor deberíamos poner una canción de Wesley Willis en cada programa. Pues probablemente, igual lo que debería de tener este señor es una sección aquí. Qué triste es esto de no tener timbre, qué triste. Alegría de la vida, información rápida para gente lenta. Hoy, la pubertad de los chicos. Yo también pasaré la pubertad, abuela. Qué simpáticos sois los niños. Os lo repito, la vida de todas las especies vivas es una lenta evolución. Sea un fruto, un animal o un hombre, ocurre de forma muy parecida. Desde el instante en que aparecemos en la Tierra, e incluso antes, en el vientre de nuestra madre, no cesamos de transformarnos. Dicha evolución se produce muy lentamente, pero hay veces que se acelera. Nuestro cuerpo no para de transformarse, de crecer, de madurar. Es la vida. Ocurre lo mismo para todos. Por ejemplo, para ti, hijo mío. Al igual que tu prima, muy pronto experimentarás grandes transformaciones en tu cuerpo. Durante algún tiempo, quizá te aparezcan unos desagradables granos en la cara. Oh, a ti también te pasará lo mismo, hija mía. Es muy normal. Es la edad. No durará mucho. También te cambiará la voz, hijo mío. Eso se llama la muda. Salir de la infancia no siempre es divertido. Te preguntas qué pasará. Es como si el cuerpo se desafinara de golpe. Tienes la impresión de no ser nadie, y por tanto, vamos a convertirnos en alguien entre los adultos. Es terrible y fantástico a la vez. Pero es cuando nos lanzamos a la conquista del mundo. Ha llegado el momento en que los órganos sexuales se ponen en marcha. Es la bonita época del descubrimiento de uno mismo y de los demás. Los espermatozoides se generarán con regularidad en los testículos de los chicos. Ocurre que ciertas noches, cuando tenéis sueños bonitos mientras dormís, el pene se erecciona y los grifos se abren. Los espermatozoides, arrastrados por el líquido producido por la vesícula seminal, son eyectados fuera del pene. Eso se llama esperma. Es un signo de vida. Unas gotitas nacaradas que anuncian que a partir de ese momento, los chicos pueden empezar a llamar a la puerta de los adultos. Entonces, ¿eso es la pubertad, abuela? Sí, es todo eso y mucho más. Es el momento en que los hijos no siempre llegan a entender a los padres. Y los padres a entender a los hijos. Esas dificultades de relación son corrientes y generalmente no duran mucho tiempo. La pubertad es también la época en que a veces tenemos ganas de estar a solas con nosotros mismos. Es la época en que los chicos empiezan a espiar a las chicas. Y las chicas a observar en secreto a los chicos. Es la larga época de la espera y del amor que vendrá. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Thank you. aquí estamos. Qué complicado es todo hoy, la verdad. No, usted cree que es complicado, pero realmente no es complicado. Lo único que tiene que hacer es concentrarse. Continuamos aquí en la terapia, ya prácticamente estamos en la recta final, referente sobre todo a lo que nosotros exponemos, esos sentimientos que tanto nos embarga. Antes comentábamos que era el Día Mundial de los Derechos Humanos, una cosa realmente siniestra, pero también podemos dar una buena nueva, porque hoy es también el Día Mundial de la Muela del Juicio, ¿sabe, don Lesatín? Eso que tanto amamos los seres humanos. ¿Y usted sabe lo que es la muela del juicio realmente? No sé muy bien, porque aparte de, creo que tengo cosas de esas. Yo creo que usted está todavía en la fase de los dientes de leche, y seguramente así estará hasta quién sabe cuándo. Pues la muela del juicio es el tercer molar, también llamado cordal, fíjese. Y normalmente suele aparecer entre los 17 y los 25 años. ¿Usted le han aparecido las muelas del juicio? No, porque dice usted tercer molar y yo siempre digo mola, pero no digo la tercera vez mola. Esto de este micrófono que me fomenta el estrabismo, sin duda es bastante molesto. Pues sigamos así, sigamos con lo de las muelas del juicio. Existen cuatro, eso sí lo sabe, ¿no? Una en cada cuadrante. Y se sitúan en la última posición de la línea de la dentadura, al fondo de la boca. Allí, al fondo, no solo hay sitio, sino también hay muelas del juicio. Y las muelas del juicio, la verdad, que suelen afectar a otros dientes cuando van saliendo y se van desarrollando, y eso es lo que provoca ese agradable dolor que también algunas personas necesitan para sentirse vivos. Ah, por eso yo me siento muerto, por no me muera. ¡Qué ruido más horrible! ¡Por favor! ¡Horrible! Que poder besar. dicen que el mundo va a cambiar, nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Biggest hit when you're born in the shit. When we finish, will you hand that answer just for you and them? Enjoy the view of life, a man. Try to be less girls again. Be the girl surely caught in your flashy uniform. Makes no shoulder, do you know? You're in the military man, it's you. The biggest hit when you're born in the shit. When we finish, will you hand a lot of time for you? Are there? Are there? Are there? Are there? Are there? Vamos terminando la edición 79, la edición de Trastorno Tripolar, que ha comenzado a su hora a tiempo. Y como que gustaría decir antes de encarar esta última entradilla, que como sabemos que hay oyentes que habrán llegado tarde, pues esperaban que nosotros llegáramos tarde y se han perdido parte del programa y tendrán que esperar a que lo colguemos. Después de acabar el programa vamos a ofrecer unos bonus extras con un bonito disco de tunas que tenemos. Yo te daré el cascabel, te lo prometo. Una cosa que sabemos que les gusta y eso será como una especie de bonus extra. Y ahora vamos allá a los temas que realmente importan del programa. ¿Cuáles son? No lo sé, usted sabrá. Yo creo que a nadie le importa absolutamente nada. Le recuerdo a usted, aunque bien lo ha señalado antes, que esta era la edición número 79. ¿Sabe lo que ha pasado con el número 79? ¿Qué ha pasado? Pues las intenciones eran buenas, pero al final ha sido un fiasco, como es normal. Pero tampoco se extrañe. ¿Sabe por qué? Porque el número 79 asegura el fracaso. Lo quería haber comentado, sí, lo que al principio pasando ahí, ¿no? Lo quería comentar. Es un número muy oscuro, el número 79. A veces tocamos números más alegres y otras veces números cenizos. Y este es un auténtico número cenizo. Lo raro hubiera sido que saliese bien. Y con esos aspavientos que le vea a usted, pues es normal. 79, sí, yo sabía que era claro algo que sí, aquí. Es un número jodido que implica dificultades en la vida personal de un humanoide. Y es mejor que los que están marcados por el número 79 que no se comprometan con nadie ni con nada, porque el fracaso es seguro. También toca esta desgracia al plano sexual, porque es un número que implica directamente impotencia, frigidez o enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué le parece el 79? Yo creo que la segunda no me afecta y la tercera era cuál era la tercera, me ha dicho. No lo sé, porque lo voy diciendo así al punto. Pues, había algo de eso que me sonaba a mí, que me pasa. Pero, sin embargo, el número 79 también hay que sacarle provecho. Y usted, pues, debería de jugar al 79. No solo vamos a hablar de las cosas malas. Usted debe jugar al 79 cuando sepa interpretar los sueños, que para eso estamos nosotros aquí. Así que apunte. Apunte. Y no, si, me ha quitado el boli. Y si usted tiene un sueño donde aparece un ladrón, el número 79 es el indicado para jugar. Si en otro sueño aparece un cerrajero, también debe usted apostar al número 79. Y ahora dirá, pues, que sueñe con un chacal. Sí, bueno, eso habitualmente sí. Sí, usted sueña con chacales, ¿no? Sí, hoy me perseguía un chacal en un patio y tal. Sí. Unos chacales, sí. Y luego con personas que se llamen Óscar o Valeria. Si aparecen en sus sueños. No sé, pues, no me acuerdo los nombres. Yo tampoco. Yo es que normalmente no recuerdo absolutamente nada. Así que esto tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿O usted qué opina? No, esto es el sentido del programa. Por eso lo hacemos la última entradilla. Ah, porque sí. Es lo que todo el mundo espera. Ah, claro. Y así creamos como una especie de tensión y de interés a la audiencia. Sí, ¿no? Pues vamos finiquitando. Echamos mucho de menos al doctor en Alapril, que parece que su ausencia se demora. Bueno, en realidad echamos a todos los que venían antes al programa y que ya no vienen. Sí, sí, porque evidentemente no aportaba absolutamente nada en sus vidas y al final decidieron, ¿cómo es? Pasar página. Sí. Y no, sé. Y no se da cuenta de que somos meras páginas en esta vida. Y a nosotros nos van a pasar, pero lo más importante, nos van a pasar con el dedo chupado. Sí, sí, que es mucho más agradable, ¿no? Así que finiquitamos esta terapia, nos sentimos, ¿cómo es? Como hojas chupadas por dedos, una sensación muy desagradable. Y dobladas y echadas a un lado. Sobre todo desagradable, aparte, teniendo en cuenta que ahora es sin invierno y lo que uno necesita es calor, no humedad, y una humedad que probablemente lleve microbios, y esos microbios conduzcan, pues, a que nosotros empeoremos y no podamos venir aquí a la terapia a poder expresarnos y poder comunicarnos con todos nuestros oyentes. Así que ya saben, si ustedes están oyéndonos online, pues ahora van a poder disfrutar dentro de un rato de unas pocas tunas mientras estamos limpiando por aquí, y si no, pues todo mucho mejor y mucho más editado de una manera más profesional, colgado, pues, vaya usted a saber cuándo, porque la cosa se retrasa cada vez más. Y bueno, pues eso, disfruten de Trastorno Tripolar. Adiós. Si pueden. Adiós. Y ya no, adiós, hay frase ni nada. Esto. Adiós. Espera, que no he encendido el micro del. Ahora ya sí está suficientemente sonorizado. Adiós. Adiós. Adiós.